escucha La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. hola, hola, hola, hola, y bienvenidos sean todas y todas a esta nueva sesión de La Vieja Guardia. La Vieja Guardia con todo el poder del rock desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo a través de la señal de www.cerebrosradio.com y www.cerebrosexprimido.com. Cubrimos los cuatro puntos cardinales, los cinco continentes, llegamos al infinito. Estoy más allá, sí señor, La Vieja Guardia, desde Valencia, Venezuela. Pues le vamos a dar las gracias al señor José Manuel Fon, directivo general de SevenRockRadio.com. Allí también está David Yepes en la producción, Eric Sculpi, marketing y diseño, Frank López en la musicalización, Roberto Arteaga en la coordinación. Y en www.cerebrosexprimido.com, allí está Osman Ruiz y Luis Orozco, quienes son los encargados de este gran portal web, de este circuito radial que está acá en Venezuela. Todos los lunes estamos entre 8 y 10 de la noche en SevenRockRadio.com y nos puedes ubicar en nuestro circuito radial en www.cerebrosexprimido.com en cualquier momento de la semana, cuando quieras, con quien quieras, donde quieras. Así que no tienes excusa, La Vieja Guardia es para ti, con todo el poder del rock. Pues vamos a saludar también al team de La Vieja Guardia, sí señor, ese gran equipo que conforma este programa. Por allí tenemos a Elisa Hernández, quien nos trae las efemérides de La Vieja Guardia. También tenemos a Betty Martinolas y su sección La Dama y la Música desde San Juan, Argentina. Por acá, Carlitos Ortega, con los mejores comentarios en la coproducción del programa. ¿Y quiénes habla? Les saluda, monta, mezcla, edita, La Vieja Guardia, produce y conduce Roberto Arteaga Núñez. Pues todos estamos listos para llevarle lo mejor del rock venezolano, argentino, brasilero, colombiano, ecuatoriano, peruano, boliviano, paraguayo, uruguayo, chileno, argentino. Ya lo dije, sí, pues no lo repitas entonces, Robertiño. Los cinco continentes, les dije, los cinco continentes al infinito y más allá. Comenzamos con la banda venezolana Valium, 100 kilogramos, y esta banda venezolana pues con cuatro temas de verdad preciosísimos. Así que pues, La Vieja Guardia, ja, ya lo sabes, con todo el poder del rock. Bem que me quer. severo que se conmemora una descubierta o una matanza. Sin que saber, bien que me quede, es severo que se conmemora una descubierta o una matanza. Escuchando La Vieja Guardia por Seven Rock Radio. Llegas hasta que el motor me quede. Hola, por acá les habla Will, vocalista y guitarrista del dúo Material Tóxico de Coro Estado Falcón. Les quiero enviar un gran saludo a Roberto Arteaga, a Carlos Ortega, al programa La Vieja Guardia y a Seven Rock Radio, siempre apoyando lo nuestro. Váyalo. Seven Rock Radio está presentando La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Ruido y el ardor, un calor entre señor, esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock y esa banda falconiana, Material Tóxico. Alucinar el primer tema y el segundo tema en mil pedazos. Y anterior a esto estuvimos escuchando a la gente de Raza Perdida con par de temas también, La Matanza y Vida Indeseada. Esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock, sí señor, y por allí vamos con más música en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock, ya lo dije, desde Valencia, Venezuela, @ La Vieja Guardia Radio, sí señor, con todo el poder del rock y del metal. ¿Qué tal están, chicos? Soy María Martínez, vocalista de la banda Eternal. Queremos enviarles un saludo a todos los metaleros y heavies de Venezuela e invitarlos a escuchar nuestro tema promocional, Caído del Cielo. Un saludo muy, muy especial a Roberto Arteaga y Carlos Ortega del programa La Vieja Guardia. ¡Salud y mucho metal! We'll be right back.

Estás escuchando La Vieja Guardia por Seven Rock Radio. Escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Eca Gordas, esta banda brasileña sonando acá en La Vieja Guardia con un par de temas buenísimos como Punk Rock Song, este último que estaban escuchando, y anterior a esto estuvimos Policía Parque, Cretinos Eca Gordas, sí señor. Por allí también escuchamos a la banda argentina Funeral of Soul, par de temas de esta banda metalera, sí. Claro, Robertinho, ahí la estuvimos escuchando. Bueno, uno de los temas de la banda Stripped, que fue el último, y el primero de este fue Astral. Pues, ¿qué tal? Desde España nos enviaron saludos, sí señor, ajá, la gente de Eternal, Caído del Cielo, ese gran tema que por allí estaba sonando. Pues, La Vieja Guardia, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Los cinco continentes, los cuatro puntos cardinales, al infinito y más allá, a través de la señal de www.cerebrosradio.com y www.cerebrosexprimido. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ah? ¿Qué más? Pues nosotros seguimos con más música en La Vieja Guardia y ahora para la hermana República del Colombia. ¡Allá nos vamos! Escucha, La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Impeccable behaviors, criticizing, kiss of back. Saludos, mi nombre es Joan Espitia, bajista de la banda Scorn, groove metal de la ciudad de Bogotá. Quiero enviar un saludo al programa La Vieja Guardia y a Severo Rock Radio. No olviden visitar todas nuestras redes sociales y estar atentos a todo lo que estaremos lanzando próximamente. Muchas gracias.

Así suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. La banda argentina, Patada en la Nuca, sonando en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock, sí señor, siempre al frente y camina el hombre. ¿Qué tal? Bueno, eso es Patada en la Nuca. Por allí también estuvimos escuchando a la gente de Scorn, esta banda que pues nos envía saludo y el tema a escuchar de la gente de Scorn, Sangre Derramada. Bueno, esto es La Vieja Guardia, sí señor, ya en nuestra segunda hora, un poco avanzado. Por allí Betty se puso de reposo, por allí Elisa Hernández se nos perdió, Carlitos Ortega al estilo Chuck Norris desaparecido en acción, y pues Roberto Arteaga con Robertinho aquí compartiendo. ¿Qué tal, Robertinho? Bueno, estamos muy bien, Roberto. ¿Qué te parece? Bueno, los muchachos nos han dejado, Robertinho. ¿Qué tal? ¿Qué te puedo decir? Pues tú y yo aquí conversando con toda esta gente del mundo, escuchando a La Vieja Guardia, pues no hay ningún problema. Hacemos una conversación entre varios. Lo cierto es que La Vieja Guardia te llega a ti por www.7rockradio.com todos los lunes entre 8 y 10 de la noche, y también cuando quieras, donde quieras, con quien quieras, en podcast, Cerebros Exprimidos, en ese gran circuito radial. ¡Ja! Cuatro puntos cardinales, señor. Los cinco continentes, sí, señor. Al infinito y más allá, sí, señor. La Vieja Guardia, con todo el poder del rock.

Il ventre dell'arcano. Estás escuchando La Vieja Guardia por Seven Rock Radio. Hola amigos, saludos. Mi nombre es Arthur de la banda Órgano Colorados de Brasil. Y quiero enviar un saludo al programa La Vieja Guardia y a Seven Rock Radio. Y no olviden visitar nuestras redes sociales. En Instagram, arroba Órgano Colorados. Facebook, arroba Órgano Rocks. Nuevamente, muchas gracias. Un gran abrazo a todos los oyentes. Escuchando La Vieja Guardia por Seven Rock Radio.

agradeciendo a www.severrockradio.com, allí al señor José Manuel Font, directivo general, a Frank López en la musicalización, a Eris Culpi Fakiti Diseño, a David Yepes en la producción y a Roberto Arteaga. Sí, Roberto, te agradezco porque estás en la coordinación. Gracias, hermanito, gracias, Robertinho. Pues también le damos las gracias a www Cerebros Exprimidos, al señor Luis Orozco y a mi amigo Osman Ruiz. Perdón, los dos son mis amigos, así que por si acaso no herir susceptibilidades. Así que mis hermanos Luis Orozco y Osman Ruiz, allí en ese gran circuito radial de Cerebros Exprimidos, donde quieras, cuando quieras, con quien quieras, allí estamos. Pues también le damos las gracias a Betty Martinolas, nuevamente de vacaciones. Elisa Hernández, se nos fue de vacaciones. Carlitos Ortega, Chuck Norris, perdido en acción. Y por acá, ¿quién mezcla, monta, edita, produce y conduce La Vieja Guardia? Roberto Arteaga Núñez. Le damos las gracias a todos ustedes por estar allí semana a semana compartiendo con La Vieja Guardia. Y hoy, con ese gran recorrido mundial, sí señor, La Vieja Guardia, siempre cubriendo los cuatro puntos cardinales, los cinco continentes, al infinito y más allá. Sí señor, en la estación espacial que está allá, nos escuchan La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Pero te tengo que decir algo. ¿Sabías? No lo sabías. La naturaleza puede vivir sin el hombre. Nosotros no podemos vivir sin ella. Hay que cuidarla. ¡Chau! Llega fácil, se va. Así suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Gracias, gracias por estar con nosotros. Esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Nos esperamos para la próxima. Gracias a todos ustedes. Latinoamérica es...